Diumenge 28 de maig 2006. Contrabanda FM. www.contrabanda.fm. Això és l'Assemblea de Macarras. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, Barcelona entera, això és l'Assemblea de Majaras. I comencem avui diumenge 28 de maig 2006, com veieu sempre una setmana més, un poc accidentadament. Però bueno, este es nuestro sino, ¿no? I això, com podeu observar i adivinar, és l'Assemblea de Majaras. I si no fuera así, no seria l'Assemblea de Majaras, que després de 9 anys aún no hemos aprendido a llegar puntuales, a no fallar ciertas cositas, pero que, bueno, es la nuestra manera de funcionar. Yo supongo que eso también lo sabeu apreciar. Pues aquí estem un diumenge més, en directe, quan són les 7 i 2 i 5, més o menys, i fins als 8 i mitja, a Contraband FM, en el 91.4 i a www.contrabanda.org. De moment estic, a ver, de la pareja titular, estoy yo solo, pero no os preocupeu que Eduardo Manos Tijeras, mi santa mujer, pues en algún momento otro va a aparecer y nos honrará con su presencia, espero. Estic jo, Ernesto Chemajara, als controls ara, o sigui que perdoneu qualsevol tipus de problema tècnic. Però bueno, no estic sol, sinó que tenim unes invitades avui, una visita molt agradable, que ara mismo van a passar a presentar-se elles mismas. Buenas. Hola. Hola. Bueno, hemos venido aquí, puede ser, ¿no? Sí. Venimos de Entropía Activa, pues un poco a presentar el proyecto, a presentar las nuevas jornadas de presentación que tenemos el fin de semana que viene y a ver cómo sale esto. A charlar, ¿no? Sí, a pasar charlar, un rato ahí sí, charlando a y a explicar cosas más interesantes e intentar que la peña, pues que le interese, participe un poquillo, ¿no? Que esa también es un poco la idea de este programa, de conseguir, bueno, pues dar el micro a la peña que está haciendo cosillas y también a la gente que está al otro lado. I bueno, això, com sempre, pues, és el que us animem a fer, que participeu. Avui, pues, amb aquestes invitades que ens parlaran de les jornades que munten, però bueno, en veritat, a participar i explicar qualsevol cosa que us passi pel cap. També, bueno, com últimament fa aquest personatge que cuelga i nos llama i nos cuelga, pues, bueno, si també és su forma d'expressar els seus sentiments, jo no se la voy a reprimir. 93-317-7366. 93-317-7366. I vostè... Ese señor que está escondido apuntando con la libreta. Com recullen l'arròs amb guants desinfectats. Les taronges en paper d'estany. Els amants del suc de taronja, el suc de taronja i calador. Suc de taronja, sura blanc. L'arròs es torna gros. Bye. Contrabandits, contrabandides. Jo tinc aquí... això que me satura mucho, I tu? Bueno, ja veieu el nivell d'avui. Està l'Eduardo Manos Tijeras, que ja ha arribat. I també tenim una invitada, també molt especial, que ara mateix es presentarà com jo crec que mereix, no? La situació i la visita. Com a Mahara original, que ens vens a veure cada només en eventos molt puntuals. Que està emocionada. Seré breu. Hola. Bueno, a més... tirar-li les claus. Home, per haver portat la dona a l'altar, la meva companya a l'altar, jo crec que ja se merece, no? Com una, sí, una titularitat aquí. Bueno, ja la té quan vulgui. Sí, la té quan vulgui. El problema és que la gent no ve. Sí, sí. O sí, bueno, tampoc és un problema, la gent ve quan vol. El seu ull té uns quants, té uns quantes, sí. No? Correcte. Coincidència de la vida. Bueno, doncs pues avui... He hagut d'anar a fer una petita excursió a Bitxer. I és una vida turística dels locals d'estats aquests. I ha sigut una cosa que, perquè hem sortit tard i això, doncs hem arribat justos. Que veníem escoltant la ràdio. Sí, marcando ja, no? Jo et vaig avisant, perquè intueixo això, que ell estarà en algun sitio del cotxe. No els he trobat, jo crec que te'ls vaig deixar tu i moltes coses. Bueno, pot ser, he perdut moltes coses últimament, des dels papers fins a música d'altra gent, però bueno, no passa res, per haver-ho, sempre no, no passa res. Així no? Que si algú té per haver-ho, que ens ho digui. No? Sí, però no estàs invitada, és un traïdor, no portant música, no? Que també us ho podia haver dit, ha estat una mica sapastre en aquest sentit. Bueno, doncs avui estarem xerrant amb elles, començarem més aviat d'aquí poc. Perquè més volies posar Cançó de la Locura, llavors. Perquè... evidentment, és una cançó que ens agrada molt. Sí, ja porta cosetes, però sempre és una bona excusa per ficar la que per mi és quasi la meva cançó preferida. Sí, jo crec que per tu també. Bueno, doncs va, comencem amb coses xules també, perquè tenim un regal que ens van fer, un regal de la boda, i que ja fa 3 setmanes ens vam casar i encara no l'hem ficat. I sent l'únic regal que vam tenir, jo crec que val la pena fer-ho, no? I com que sé que ens estan escoltant, o almenys alguns altres diumenges ho han fet, avui doncs sí que ho ficarem, aquesta donació de regal sonor que ens va fer la Lorena, l'altra Mahara en l'exili. Sí, i que la vida està molt xulo. I que és el millor regal que vam fer nosaltres, no? Sí, jo no l'he sentit encara. Sons, paraules. Vinga, va, escoltarem aquesta oda del poeta, el senyor Wittmann. Vinga, això és l'Assemblea Mahares, ens podeu escriure a mahares@rabalnet.org, que també ens podeu enviar regalets, que encara esteu a temps, eh? Bueno, és que després de l'Assemblea Fantàstica de la Ràdio, concretament, que hem d'anar recordant a totes les bandes novelles de Barcelona, que ens enviïn les seves maquetes i els seus temes sense gravar mai, perquè farem grans coses amb ells, i els posarem aquí a la ràdio tot el temps. I avui, per començar, pues, qui truqui li farem un regalet, és veritat. Perquè sí, hi ha un grup que ens va portar uns CDs la setmana passada, es diuen Good People, em sembla, ho vam ficar el diumenge passat, i bueno, pues, com que em va portar diverses còpies, qui truqui ens regalarem una, un grup de fanesca, després el tornarem a ficar, serà un incentiu perquè truqueu i participeu. Sí, i també regalarem discos últim a rebot. Sí, clar, un lote. 93-317-7366. Estimes contrabandistes, sembla que tenim algun problema tècnic inesperat d'última hora que el meu company no m'havia avisat, o dels problemes anteriors tampoc, així que anem a fer un canvi, un trasbasse, com el trasbasse de l'Ebro. Ara sí, el gran poeta, William Blake, no? Pot ser que estigui un rato sense dir res? Sí, a veure. Espera que t'apujo, llavors. Per aquests moments de silenci són bastant tontos, us direm la reposició d'aquest programa, perquè al final sempre m'oblido, no? Ens oblidem a vegades. Esteu escoltant ara en directe diumenge a la tarda, i si no, ens podeu escoltar també el dimecres a partir de les 7 i fins a les 8 i mitja del vespre, i si no, els dijous de 10 a 11 i mitja del matí a www.contrabanda.org, des de qualsevol punt del globus terraqui, i a 91.4 de l'FM, si ens esteu escoltant des de Barcelona, que des de fa ja un parell de mesos, amb la nova antena fantàstica que tenim, la nostra torreta genial, pues, teòricament agafem ja una millor cobertura. I estic intentant donar temps a l'Edu perquè veloçment es doni compte o no de que si podem ficar però el regal d'avui. Podem saber la nostra invitat. Va, sí, veus? Tenim tables, eh? Que se presente. Ui, però ve molt sèrio, em sembla. Ui... bueno, pues tenim un invitat més, que no sé si se presentarà o no. Veig que hi ha una mirada assassina que està dient que no. Pot ser que no. Bueno,

abiertos en las plazas con fiebre de abanico o emboscadas en yertos paisajes de cicuta. No hay cuartel. La muerte emana de vuestros ojos y agrupa flores grises en la orilla del cielo. No hay cuartel. Alerta. Que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes os cierran las puertas de la bacanal. Y tú, bello Walt Whitman, duerme orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas. Arcilla blanda o nieve. Tu lengua está llamando camaradas que velen tu gacela sin cuerpo. Duerme, no queda nada. Una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras del arco donde duermes y un niño negro anuncie a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. Federico García Lorca, La Habana, 1930. Contrabanda FM, això és l'assemblea de Majares. Acabem d'escoltar aquest regalet d'una Majara del Mundo i aprofitem per pues invitar a tothom. Un poeta anglès? No. García Lorca? Però es diu Oda a Whitman. Ah, vale. Però vale, no sé vale. Si és García Lorca. Clar, s'ho va dir ara, que era García Lorca, sí, a l'Havana, ser, no? En 1930. Antes de que... Ja saps el meu rigor. Antes o després que se fuera a Nova York. Entes. I bueno, tu tens la teoria de que no diuen el mateix. Jo, sí, jo si ho he escoltat i he estat escoltant les dues conversacions, o sigui, l'anglesa i la en castellà, i a veure si ens pot dir si realment diuen les mateixes paraules, perquè jo un moment he intentat anar a veure si estaven sincronitzats o no, i no pillava paraules. Bueno, també ens ho poden dir des d'allà, no? Si ens escolten des d'allà, sí. Que ens decidim això. Bueno, invitem a la gent que ens faci regals i que ens enviï cosetes, ens escrigui textos perquè els llegim aquí o qualsevol cosa que vulgui que diguem per aquí. majares@rabalnet.org. majares@rabalnet.org. Perquè em deixen cuidar jo aquesta setmana que m'he deixat cuidar una miqueta i també m'he hagut de cuidar a mi mateix. Pues agrairé també. Sí, sí. Qualsevol atenció. Bueno, doncs pues estigueu tranquils que el nostre Majara tècnic està ja recuperant-se de les seves lesions i poca... agressions i bueno, a poc a poc ja va restablir la normalitat. Bueno, més o menys. Dilluns ja vaig a treballar. No, a més ha sigut jo que bueno, això no sé si és perquè és una mica absurd, però com que realment es confirma que l'any que ve seré jo un Majara del Mundo. Ah, que bé, que bé. Pues tinc ganes de despedir-me jo de les meves criatures i compartir amb elles més dies dels que puc fer. Fantàstic. Bueno, doncs pues podríem ja començar a parlar amb aquestes noies perquè sabem sí. Que tenen una miqueta de pressa. Un compromís oficial i burocràtic. Sí, com el nostre, no? Sí. També som buròcrates de les ondes. I, bueno, doncs pues comenceu ja a explicar primer de tot de quin col·lectiu veniu. Som la gent de, bueno, esteu amb Entropia Activa. No? Si pregunto si ho dius tu. Sí, tens raó. Pues bueno, ja no habla más, ja no habla más. No, explicar una mica en què consisteix i tal, no? Sí, perquè jo encara no ho sé gaire, tampoc. Vale, ja, és que esto es como... Sí, claro. Es un poco misterioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo desde que está el local, ¿no? Porque antes era como, bueno, Entropía Activa, un grupo de personas y tal, que van haciendo ciertas cosas y organizan cosas en otros locales, ¿no? Pero estar local es como un poco una locura, ¿no? Un grupo informal. ¿Eh? Antes era un grupo informal. Sí, y ahora también. Decir, ahora también, sí, pero tenéis una casita. Pero con una informalidad central. Exacto, con una informalidad central, pero con casitas. Está guay. Entonces, bueno, pues Entropía Activa es un proyecto de varias cosas, ¿no? Primero nace como un grupo, como varios grupos de afinidad, individualidades y tal, pues libertarias, bueno, específicamente anarquistas, grupo anarcofeminista y tal, pues que busca buscar ese lugar de encuentro para otras personas, otras individualidades, otros grupos, pues que quieren llevar a cabo proyectos bien específicamente libertarios, bien de otras tendencias, pero sí con esa capacidad crítica, ¿no? Y desde un punto de vista antagónico y esto, ¿no? Pero bueno, y entonces pues es ese espacio, dentro del espacio hay un espacio que es puramente centro social o centro cultural, y luego por otra parte está ahí una distribuidora también, ¿no? Como de material, buscamos pues eso, lo que es promover pues todo lo que es la cultura vegana, está un poco liberación animal, el tema también central es mucho el tema antigénero, contra el género, antipatriarcado y tal, pero sobre todo es para montar cosas, hacer actividades y que la gente pueda venir siempre, ¿no? Claro, que sea un espacio de encuentro también, que puedan surgir pues diferentes cosas luego fuera a la calle o diferentes tendencias, diferentes formas de lucha. Porque hasta ahora, ¿cuánto hace que existe como colectivo o como ente? Es, Claro, es que no es colectivo, es como relación personal, ¿no? Son como relaciones personales. Entonces, claro, ¿cuándo defines esto es o ya no es, no? ¿En qué primer cartel apareció el nombre de Entropía Activa? Claro, esto es una variable muy fiable, ¿no? Claro, es que parte de una relación de afinidad, pero de una relación personal también, ¿no? Que es importante. Pues eso es lo bueno, que claro, cuando hay confianza y las cosas salen de, del cariño y de decir, claro, que confías, ¿por qué no hacemos algo? Claro, y confías en el que tienes al lado, ¿no? Porque si no, o sea, la afinidad ideológica, si no, tampoco es válida, ¿no? Tampoco cuaja mucho. Cuaja, exacto, ¿no? Y nosotros, bueno, aunque nos hemos peleado 40 veces en excursiones a la montaña, bajo el sol, tal, pues bueno. Ah, hacías excursiones a la montaña primero. Hacías primero. Y aún ahora. Eres un esplay, entonces. Sí, bueno, la verdad. Esplay se verá. Tengo que decir que... que detrás de Entropía Activa hay un centro de recuperador. Todo encaja, ¿no? Sí, sí, todo encaja. Pues bueno, el hecho de que tengáis un local ahora no hace cambiar un poco, bueno, encarar un poco las cosas de otra forma, porque si antes, o sea, erais un grupo de afinidad, pero ibais haciendo cosillas, que supongo las teníais que hacer en otros locales, o bueno, editar cosas, y ahora que tenéis un local, ¿no? Quizá os obliga a hacer más cosas. Es un gran cambio, porque además el local es un local ocupado o es un local alquilado. Alquilado. Entonces, sí, es un local alquilado. Entonces te exige un montón, aparte, bueno, que un local ocupado también te exige un montón de curro y cosas, pero ahí no nomás es el tema del mantenimiento, sino que es el alquiler, ¿no? O sea, el dinerito que tenéis que pagarle al casero siempre. Que es que pagáis con cuotas o así, como sí, en principio habíamos pensado hacer como socios, ¿no? Hacer socios y socias y que bueno. Pero claro, la aportación en principio sería voluntaria, o sea que tampoco íbamos a poner una cuota fija. Sería un poco voluntaria y pues de aquellas personas que en un momento dado a lo mejor quieren colaborar y no tienen por qué hacerse socios, ¿no? Claro. Entonces es un poco eso, montar cosas, talleres. El lunes de hecho empieza un taller ya también de, pero bueno, más que por una finalidad económica, también lo hace porque nos apetece mucho hacer cosas y que entre gente y que se cree eso. Claro, hasta ahora también el alquiler no es muy alto, entonces también pues bueno, si ha de salir de los bolsillos saldrá, ¿no? Tampoco, entonces es una cosa que ya se sabe, ¿no? En estas... A ver, decid dónde estáis, porque aún no lo hemos dicho, para que la peña ya vaya recordando. Calle Socorro, número 7. Okay, fantástico, ¿eh? Socorro, número 6. Y nada, el lunes empieza un taller de danza oriental, de hecho, que te da una continuidad ya para siempre. Hasta cuando quieran. O sea que, bueno, y un poco pues las jornadas y tal, que vayamos haciendo. Así os, o sea, aparte, si queréis, como grupo, queréis hacer un, o sea, aparte de montar vuestras actividades, abrir aquí, o sea, un espacio para que otra gente pudiera hacer las nuevas cosas. Pues sí. Bueno, ¿y hay respuesta y eso? ¿Y hay muchas propuestas y así? ¿O? Sí, bueno, ahora también es que hace un mes y medio que hemos abierto. Entonces tampoco, pero ahora últimamente con la inauguración y algunas cosas que ya hemos hecho, y más oficial, pues entonces sí que se han acercado personas ya incluso interesadas pues en gente que ya conocíamos también de anteriormente, con la que tenemos mucha afinidad, pues hacer cosas y montar ya algo fijo, por ejemplo. Es chulo el local, ¿o qué? Sí. ¿Tenéis problemas con los vecinos, o qué? Chulo. Bueno, en fin. Gran historia también. Calla otorga. De momento no, pero... Pero vamos, como también si no están, también un poco los buscamos, o sea que tampoco es que... Tienes que hacer un taller como de cotilleo vecinal o algo así, algo para integrar, ¿no? A todo lo que es la escalera. Sí, la verdad es que... Bueno, menos mal es un bajo, ¿eh? Entonces, como que arriba no tenemos vecinos ni vecinas, tenemos a los lados, ¿no? Bueno, ya es algo bastante... Sí, ya está bien, está bien. Pero bueno, el perrito que es en la puerta... Que no sé qué, del vado, no sé qué, no sé cuánto... Lo típico, vamos. Bueno, aquí podéis aprovechar los amigos pues también para, no sé, mandarle un abrazo, un saludo. Sí, un saludo. El que no le damos por la calle se lo daremos desde aquí, pero vaya. Y esta semana ya hicisteis alguna cosilla, ¿no? Este fin de semana. Sí, hicimos una charla de... Vinieron los compañeros que hacen a las barricadas y vinieron pues allí a hablar sobre el proyecto, sobre el tema de a las barricadas en concreto y también sobre... A poner barricadas, vinieron. Sí. A hablar sobre seguridad también en internet, que es un poco, que la verdad es que es un tema que están llevando ahora, se ve un poco nuevo y estuvo muy muy interesante. Y luego pues hicimos un pase de película, que pasamos la de Las tortugas también vuelan. No sé qué pero... Es una película sobre... No suena el título, pero es bonito. Sí, es sobre la guerra de Irak. Bueno, está rodada 2 días después de empezar la guerra, en el Kurdistán iraquí. Va un poco sobre el tema, sobre los poblados, más que en las grandes urbes, la guerra en la zona de fronteriza, ¿vale? Las zonas más poblados y tal. ¿Es documental o rollo ficción? Es ficción, lo que pasa es que, claro, es bastante real los... Claro, la historia se narra mediante unos niños, cómo lo viven y todo, y entonces, claro, tal es un poco la idea y es bastante, bueno, no sé. Bastante claro. Cruda, para sí. Verla una vez y no más. No quería descentrar la... Los profesionales de comunicación. Ponemos un poco de musiqueta y nos vamos a tentar un poquillo, y además, como yo quería poner esta cancioncilla antes, que el señor la fiquen de fondo, pues la podemos escuchar, ¿no? Que es muy chula. ¿Te parece? Es una versión de... Es una versión de los Clash, del señor Rashid Taha, que tiene un apellido muy bien... Bueno, que se le corresponde bastante bien a su personalidad. Ja està bastant bé. I així donem una mica de temps també a la penya que truqui i si els vol preguntar alguna coseta i participar al programa. 93-317-7366. 93-317-7366. Rock the Casbah, rock the Casbah, Sharif don't like it. Bueno, això era el senyor Rashid Taha, i ara seguíem parlant aquí amb els micros baixats de tot el que fan ahir a la gent d'Entropia, que ara és un montón de cosilles, no? I que hi ha mogollon de gent fent històries i que ve de diferents punts. Pues, bueno, podeu explicar ara, si us sembla bé. Mm-hmm. No, també, l'origen de tot i... Sí, els horaris que tenen això i com accedir a ells a partir de la web, que és una d'aquelles coses que han dit, hòstia, esto lo teníamos que decir aquí. Informaciones prácticas. Sí, pues bueno, la página web es www.entropiaactiva.com i bueno, aquí està tot el projecte d'Entropia Activa més o menys, i després hi ha també el que hi ha un link d'aquests o com es digui, que arribes a la distribuïdora Acció Cultural, que nosaltres la tenim allà al local, que som nosaltres també, i obrim cada dia entre setmana de 5 a 9 i els dissabtes de 10 a 2 i de 5 a 9 també. Déu-n'hi-do, moltes hores, no? Sí, ens intentem compaginar ja. Si ja us ho repartiu bé, perquè sí, bueno. El turno de tienda... Sí, sí. Más o menos. Sí, bueno, després hi ha el tema de la teteria, bueno, que és un espai que no obrim cada dia perquè, clar, no és una nevera, però bueno, és un poco pues para todo el tema de batidos y zumos naturales, batidos veganos. También estamos pensando en hacer una degustación de postres veganos. Entonces, pues bueno, un poco pues no sé, para... Clar, per això us hi obriré coses culturals, de coses de pues, aprendre i tenir present moltes coses, no? Que és el que estàs dient, de molts temes de salut i coses així. Mm-hmm. Bueno, que són àmbits de determinades lluites que realment no es tracten gaire en molts col·lectius, sinó que hi ha molts col·lectius que tracten més altres coses i pues, suposo que tothom hi pensa, o a nivell personal o així comuniques, però a nivell d'anar a contactar amb determinats col·lectius, suposo que també n'hi ha, però això tampoc no és molt, molt, molt visible moltes vegades. Sí. I això està bé. Bueno, després està ahí, el tema també de la Biblio. Rollo reuniones del Tupperware, podríeu fer, no? Per als vecinos, a los postres veganos que prendan, no? Hombre, es que, clar, està, no sé, està bé, no? I hi ha gent que a més, és que s'ho curra moltíssim, eh? Vull dir que és una passada. Nosaltres tampoc sí. Tenemos mucha claro, idea. Claro, nosotros vamos aprendiendo, porque claro. Esto, claro, has de aprender. Porque te comentan toda la cabeza con según qué cosas, y entonces has de aprender a volver a, pues eso, a cocinar y otra forma de gestionar tu salut, sí. No? Sí, sí. Perquè les jornades que ara fareu al fin de que ve, per exemple, estan més encarades a això, no? Temes de salut, de... Les podríem anunciar, física, no? O mental, bueno, ja podem començar a parlar d'elles, no? Mm. Sí, bueno, que podem fer un repàs una mica de... Sí, una mica les activitats que es faran i tal. Sí. Doncs, bueno, són del divendres 2 de juny i el dissabte 3 de juny. Vale? Llavors, bueno, el viernes seria més bé per la tarda... Solo a partir de las 7:30 haríamos, se hace una exposición. Bueno, a las 7 hacemos la presentación de Entropia Activa, porque de hecho no la hemos hecho claro, todavía. Claro, del local, poco, la claro, para hablar un poco del proyecto. Y luego, pues, a las 7:30 hay un, bueno, un compañero que es que pinta cuadros, ¿vale? Pues bueno, que hablará, que presentará su exposición. De un artista. Sí, llamado artista. Vas a decir que es pintor, ¿no? Que es pintor, claro, no sé. Bueno, pero es que precisamente... No pasa nada. Es que precisamente... Claro, el una título charla, de la exposición claro. Y la charla, ya claro. Es por eso mi compañera ha dicho así, ¿no? Se ha quedado así un poco... Claro, decir. Es que el título claro. De la exposición es solo son cuadros. Y la charla va sobre... va a dar una pequeña charla, presentación y tal. Se va a justificar, ¿no? Claro, sobre el tema de desvanguardizar el arte. El arte contra el arte, El arte llama. Contra el arte, tal, ¿no? De que no sea algo elitista, que no sea algo vanguardista, etcétera, ¿no? Entonces un poco por eso decimos eso. Pinta cuadros, así a secas. Y ya está, ¿no? Y luego pues hacemos un pase de vídeo, que en principio a lo mejor en el cartel hemos puesto que es Elling, de Peter Nice, que va sobre el tema antipsiquiatría también, me parece que es en Suecia, pero bueno, después viéndola nos ha parecido que a lo mejor da una cara muy... A ver, que no está mal, ¿no? Que da una cara amable, pero claro, es un contexto diferente, ¿no? Que es Suecia. Entonces, claro, da la cara amable de los servicios sociales, asistencia social, que quizá que no es lo mismo, que no es la misma realidad, vamos. Entonces, claro. Bueno, pero eso siempre se contextualiza, ¿no? Y claro, claro. Saber... También puede surgir un poco el tema a partir de ahí, de hacer claro. Esa comparativa, ¿no? Bueno, ver la comparativa que si hay recursos, pues todo puede parecer mucho más bonito que exacto. Cuando no hay, solo hay palabras. Exacto, sí, está claro. Y luego el sábado por la mañana, pues primero haremos un taller de danza oriental a las 10:30, y luego un taller de flores de Bach. Tempranito, ¿no? O sea, sí, claro. No está bien. Sí, sí hombre. Voy a ir acostumbrando a la gente claro. Que... Se van a probar todas las flores de vaca y hacer un cóctel bueno, ¿no? Sé, ¿no? A ver lo que trae la compañera que viene de Madrid. Y bueno, también es de Entropía Activa, pero está en Madrid Y bueno, dice que en 2 horas es complicado, pero que ya... puede dar una visión general, pero que claro... Nos ha dicho que preparemos la botella de coñac, eso sí. Pues se hacen con coñac, ¿no? Pero sí, cuando sí. Nos lo dijo fue un poco bueno. ¿Ah, sí? Sí, a las 10 es lo que tiene el alcohol, ¿eh? En verdad. El alcohol es el mejor medicamento. De Bach, del vino Bach, ¿no? De Bach, sí, del vino Bach, espumoso. Pues esto, entonces luego hacemos a las 2:30 un comedor, comida. Comes las flores, ¿eh? Comemos las flores, no, pero ya las hemos ¿pero comido. ¿Pero hay come flores? Sí, pero ya hemos comido no. Flores. No hay come flores, pero hemos comido flores ya alguna vez en una comida que se hizo en el Ateneo de Sants, que habían flores y grillos también, por cierto, que eso no lo comimos, lógicamente. Porque son animales y sufren. Exacto. Claro. Pero bueno, también porque aunque fueran gambas, tampoco nos las hubiéramos comido. Y luego la charla de Josep Alfonso Arnau, que es... La va a enfocar sobre educación de menores y antipsiquiatría, pero bueno, Josep Alfonso Arnau era uno de los que hacía lo del rayo que no cesa, la publicación. Y después, pues, tenemos a Nicosia, también, o Nicosia, ya sí. Lo tengo muy claro. O Radio Nicosia. O Radio Nicosia. Sí. Con C, con K, como queráis. Nuestros compis. Eso, claro, los compis aquí de Contrabanda también, que vienen a hablar pues también sobre este el proyecto, ¿no? La charla se llama El revés del tapiz de la locura. Y vendrán a hablar también un poco sobre el proyecto y pasaremos seguramente los documentales, algún documental sobre Nicosia y sobre Radio El Colifata también, que es una experiencia... ¿Ya los tenéis en vuestro haber? No. Los... No. Es importante. Es importante, pero todavía no los tenemos físicamente. Eso es porque es una pista, Ernesto. Se los va a conseguir él. Bueno, puede ser o no. Pero bueno, recomendables, ¿eh? A la gente que... Sí, sí, son muy divertidos. Como todas las jornadas. La colifata está muy divertida. Sí, sí. Sí. Bueno, creo... está bien, ¿eh? Bueno, yo ya lo había visto también en unas jornadas que hicieron en Madrid y la verdad es que está súper interesante. Nada más, por ejemplo, el caso del de Nicosia, de que ha venido tanta gente a grabarles aquí, se han hecho tantos documentales, pues el este que vais a poner, que es el que se puso en el ciclo de cine... La verdad, es el que refleja mejor, o al menos también contó más con la participación de ellos y hubo ahí como más un poco de contacto con real con lo que es el proyecto Nicosia, porque bueno, también ha habido como una gran difusión, ¿no? A nivel de otros grandes medios de lo que están haciendo y muchas veces pues también se ha hecho como una visión muy parcial o paternalista. Y en este vídeo se ve, bueno, realmente pues lo que significa para todos ellos estar aquí haciendo radio y estar haciendo dos movidas y su visión amarga que tienen del tema de la psiquiatría, de cómo se lleva ahora, pues bueno, cómo se los estigmatiza. Está guapo. Y de la Califota es muy gracioso. Sí, sí, está muy chulo. Bueno, y al final que rave, ¿no? A tope. Sí, y luego pues al final una... Es un poco que hemos llamado Noche de Cabaret, porque... Hay cabaret, vale. En un principio iba a haber cabaret. Hay cabaret, vale. Hombre, entonces... hay que haber una transición. Hay cabaret porque... En principio iba a venir un compañero que hace cabaret, de verdad, con piano. Y entonces se disfraza y hace cabaret, pero me parece que finalmente pues no va a poder venir porque el piano es un poco difícil. Es de Zaragoza y entonces es un poco difícil, pero bueno, para la próxima vez intentaremos. Hay que sacar un piano de otro sitio. Intentaremos. Aquí tenemos un piano, sí. Un poco desafinado. Pero... Uy, pues saca el piano de aquí y te lo enseñamos después. Pero mira, sí, yo ayer vi un piano que estaba muy afinado. Bueno, yo no entiendo mucho de... De pianos. De pianos, pero sonaba más afinado que el de aquí, seguro. Eso ¿pero seguro. Era de cola o no era de cola? Sí, yo diría que sí. ¿Cómo es un piano de cola? Esos largos, anchos. Ah, no, no. ¿Y el pequeño que es este así, tipo organillo? El piano normal, bueno, no tipo, tipo organillo, con la caja así, ¿no? Es como... Como el que te enseñaremos ahora. Sí. Ah, vale. El de cola es el de que te sientas a cantar encima. Ah, encima, vale, es verdad. Sí, rollo Bárbara estirado Streisand, y con ¿no? seda, sí. Claro, quizá para un cabaret queda mejor ese. Sí, ¿no? Pues sí, sí, pero finalmente no, pero sí que vamos a hacer el cabaret poético. Que vendrá el grupo León Felipe, Goliardo Ceibe y bueno, igual alguien más que también vendrá. Y espectáculo de danza oriental también vamos a hacer. Y bueno, y un poco pues cosas que todavía no están muy definidas, pero igual alguna cosa más, ¿no? Improvisación. Improvisación, exacto. Sí, sí, sí. Cómo nos gusta eso, ¿eh? Bueno, pues a ver, recordar el sitio porque... Porque vale. Yo, por ejemplo, necesito que me lo digan muchas veces y mucha gente supongo le pasa lo mismo. Vale, pues mira, es en calle Socors, número 7, el metro pues como Badal o Plaza de Sants, por la zona de Sants. Pero por la parte de arriba, ¿no? Ya por la parte para... de... Sí, tocan... Bueno... La Violenda Hungría y toda esa parte. Sí, toda esa parte, por cerca de Rambla Badal, claro. ¿Vale? Pues es una de las callecitas que cruza así Rambla Badal, chiquitina. Están abriendo muchos locales ahora en Sants, el último año. entre que ha anat l'espai obert i la tan obert, tant se'ns han obert fa poc, pues bueno, pues está guay lo que, sí, bueno, que yo sé que un barrio como Sants pues vayan saliendo también, ¿no? Otros centros sociales y tal, que desde que la Hamsa la van tancado, pues bueno, también claro. Estaba ahí, ¿no? Como, bueno, no sé, pero Sants realmente también tiene, ¿no? Una visión, todos los barrios tenemos siempre una visión o una etiqueta para cada barrio. Sants también tenía más. Normalmente esas intentas, o sea, acostumbra a asociar a una etiqueta muy clara, ¿no? ¿O no? Què vols dir? Digue-ho clar i català, va. Bueno, tot el món pensa que Sants és un barri indepe, ¿no? Ah. O no és eso. No, i està bé que hi ha altres... I no lo és. Bueno, jo crec que és molt relatiu, ¿no? Bueno. Sí, un barri el fa la gent que està, no només la gent que, no, que se lo, yo creo, apropia. Que se reivindica, ¿no? Claro. Sí, no, però bueno, hi ha molta cosa, ¿no? Bueno, i este, voleu participar en la relació dels altres centres i tenir contacte amb la gent d'allà, els locals i això? Sí, sí, amb l'Ateneu Llibertari, amb l'Espai Obert, amb... O sigui, tot això sí. Claro. El que és interessant, bueno, és que quan surtin diverses coses també facin clar, coses per promocionar-se conjuntament, no? Per donar-se a conèixer, no? Sí, sí, home, fins i tot amb la Ciutat Invisible, per exemple, no? Que tot i que... Bueno, ja queda una mica més lluny, però també està Sants, no? I, però bueno, amb, per exemple, l'Ateneu Llibertari, tenim molta relació i la veritat és que molt bé, no? Claro. També hi ha més afinitat, a lo millor, o... bueno. Mm-hmm. Bueno, a veure si ja sale debat i sale crítica i salen coses. Claro. Perquè, bueno, sempre és la duresa aquesta de portar un local i portar-lo endavant i tot el tema de com... Suposo que ja teniu les vostres pròpies formes d'organitzar-vos, però el tema d'estar fent hores allà i compatibilitzar, pues... les disponibilitats que té cadascú, perquè són molta gent o no? Vull dir, perquè vull dir que sou quanta gent, però més o menys posant un número, quanta gent esteu allà? Uns 7. Sí, sí. Bueno, a veure... En les assemblees, 3, no? En l'assemblea, sí, perquè 2 estan a Madrid, o sea que... Vale? Ara, bueno, ara ja torna, ja definitivament, però està a Madrid... Sí, sí, o sea que són molts poquillos ahí en l'assemblea. I sí, i bueno, i ara el que passa que sí que és veritat que últimament sí que ha vingut gent, ja de, bueno, que teníem ja molta afinitat d'abans, que havíem estat amb altres coses i ja els coneixíem, a oferir-nos doncs estar allà, és a dir, venir, obrir... Ajuda. Exacte, sí. Ajuda, participar en coses que també els interessava, no? Que no és només per venir a, en plan assistencial, sinó que els interessa el projecte i que volen fer més coses, no? Vull dir que ja hem tingut... aquests contactes. Bueno, que van sortir, no? I sí, coses que van motivant, sí, o sigui, que esteu ahí con la energía a tope, no? Sí. Perquè la idea que teniu amb els tallers, pues és ja fer-los ahí amb una continuïtat, fer aquest dalt de dansa, teniu alguna altra idea ahí de fer alguna altra cosilla així regularment? Bueno, si sou tan bueno, si sou pocs, si hi ha tant de curro... De la biblioteca i la biblioteca, claro. La carrera de la Universitat Anarquista de Biblioteconomia, no? De archivar los libros y... De la Z a la A. Poner el catàlogo por internet, però està bé. Si hòstia, tindes... sí. Bueno, de fet, curro, també, més o menys s'ha fet, hi ha una mica, però... Ah, sí, teniu catàleg per internet? No, a veure, tenim catàleg... sí, més o menys, però clar, hi ha tan poqueta cosa... De moment va començar com una biblioteca de fanzines, no? Hi havia fanzines, bueno, i publicacions antigues també, hi ha publicacions, por rollo, el primer número del Hackeo, jo què sé, coses d'aquestes antigues des de l'any 90, 89... Que estaven ahí, en el no. local. No, sí. Però les encontrasteis, eh? No, que clar, que ja les teníem i clar, doncs són coses que estan allà per consultar, que la gent pot venir a consultar les publicacions, els fanzines, els llibres, tenim algun llibre allà... però pots... Esos que robáis en el, sí. En el NAC i... en el Abacus i tal. Us podríem fer algunes donacions, no? És una cooperativa. De quan vam buidar aquí la secretaria, que la verdad, tuvimos que tirar coses que no, hasta no sabia mal tirar. Bueno. Hem estat aquí buidant la secretaria. Mm. Està bé que la penya, pues, ja és un lloc on pugui anar i a remenar i cotillar. Sí, exacte. Mm. Sí, sí, que l'espai ja convida a estar allà, eh? Vull dir, ja es pot estar allà, hi ha un lloc per llegir, per prendre les teves notes, també hi ha molts dossiers, vale? Llibres fotocopiats i dossiers també monogràfics sobre temes, sobretot sobre el tema gènere i tal, hi ha molta cosa de monogràfic, sobretot, més que llibres i, clar, és que els llibres, a veure, és una passada. Són inaccessibles. Perquè vosaltres a la llibreria, bueno, a la llibreria distribuïdora, que feu llibres, sobretot, també, o feu textos o música... O... Sí, música. Sí, n'hi ha de tot. Hi ha fanzines, hi ha llibres, hi ha samarretes, hi ha música, també. Una mica de tot. Mm. Mm. Sí. Sí, sí, home, a poc a poc anirem fent coses. Creo que estarem material de contrabanda. Sí. Sí. Guai. Clar. Sí, sí, sí, sí. Fantàstic, sí. Tenen colors muy bonitos. Mm? Ah, les camisetes, vols dir? Clar, sí. Les camisetes. Hem de fer més. Pues farem més. Sí, ah, clar, és veritat. Les samarretes. O sigui, casar-nos no ens casarem, potser. O l'exposició, l'exposició, no hem de portar cap allà? Clar, teniu, real... Clar, nosaltres no coneixem l'espai en què jo estic intuint un bon lloc, no? Un espai allí bastant gran. Sí, sí, és... el que passa que ara estem pendents d'arreglar una cosa perquè, clar, com està com dividit en tres zones, és una mica complicat, no? Perquè en una zona està la distri, la zona central està l'espai més associatiu, l'espai del centre social, i clar, i hi ha, després hi ha un altre espai de treball, o bueno, que estan els ordinadors i que és on guardem les coses de la distri, guardem tots els trastos, que és enorme. I clar, dius, ostres, jo què sé, saps? Això per magatzem o per zona de treball és massa gran. No? A lo millor pensem dividir-ho i llavors això també fer espai de centre social. I amb la exposició de quadres, doncs clar, no cap molt més a les parets. Saps? Nosaltres vam veure l'exposició a l'Ateneu de Sants. La contrabanda ho estàs parlant ara. Eh? L'exposició de contrabanda. Sí. Vam veure l'exposició allà a l'Ateneu. Sí. I quan quadres vam... hem d'anar portant de por ahí, clar, diguem-ne d'aquí. Itinerante. Normalment, si esteu bastant a prop, doncs sempre ens és més còmode. Doncs, si... Home, es pot... Els quadres ara estaran unes dues setmanes. Mm-hmm. Llavors, sí, encara que estiguin allà a Sants, poden venir i al cap d'allò es tornen a venir. Poden venir els quadres? Sol, sí. És itinerant aquesta exposició i no es pot imaginar fins quin punt té rodes. Clar, doncs és això. Llavors, que estigui allà i encara que sigui, doncs després, en quan puguem, traiem l'altre i ho posem això. Fantàstic, veus? Fent tràpids nosaltres aquí. Claro. Que recordem, per cert, que està a Sants. Ara ho recordarem bé la data, però que l'expo continua estant allà a l'Ateneu Llibertari de Sants, que està al carrer Maria Victòria 10, a prop de la plaça Sants. I vengo, us fiquem musiqueta. Us ficarem un grupillo que per aquí també va estar pululant fa un temps, els Tulum d'Argentina, uns companyeros majares que nos hablaran de la locura i de lo que, bueno, també s'entén com a locura més allà. El placer de los consuelos. Bueno, aquí dejando nuestra entropia activa, pensamiento, que bueno, sí, abans... Tramando, conspirando. El nom, per què vau escollir aquest nom? Perquè sempre els noms són coses curioses. M'agrada que m'ho faci aquesta pregunta. Ostres, sí, és que és super... L'entropia activa... Què és l'entropia? Què és l'entropia? I una entropia... Hi ha entropies actives i entropies passives? Inactiva. No, clar, exactament no, realment, no? O sigui, nosaltres vam triar el nom d'entropia, primer entropia... Vol dir desorden. Clar, exacte. I lo d'entropia activa, doncs, una mica, jo què sé, per fer-ho més nostre, l'entropia en si, hi havia un grup, també. Un grup de música i un col·lectiu, em sembla. I un grup a Saragossa que es deia Entropia. Que us heu ficat al Google, feia Entropia, i ha sortit d'ahí... Exacte. I, però a partir d'aquí... Clar, però hem tret la nostra definició d'entropia activa, que, de fet, el nostre manifest... és una mica... Pàgina web. Sí, que està a la pàgina web. Què és la pàgina web? La volvos a repetir. Sí, www.entropiaactiva.com. I ja està, el manifest doncs explica una mica el que és la definició, el que nosaltres entenem per entropia activa, comparant amb el terme d'entropia social, perquè clar, entropia des del punt de vista químic, jo què sé, no? Però des del punt de vista social, l'entropia, doncs el significat i el que significa entropia activa per nosaltres, no? Que és tota aquesta capacitat dels sistemes a generar un desordre, encara que no... Bueno, encara que no se midan las pérdidas que genera el sistema, pues parece que todo está ordenado y realmente no lo está, ¿no? Y nosotros tampoco queremos ordenar nada, ¿no? Ni mantener un orden. Para nosotros anarquía tampoco es orden. Entonces, pues bueno, un poco allí ya viene la explicado y la definición en el manifiesto es que es muy largo y es muy chungo. Pero bueno, eso vol dir que como mínim com a grup no som un grup ordenat, ni jerarquitzat, ni organitzat, ni res. No. No. Us sentiu còmodes en el caos, no? No tenéis comisiones, sí. No? Sí. No tenéis comisiones, com no. Aquí, no? No. Bueno, seria persona, una comissió. Caos, o... Entra... A veure, com l'organitzeu? És que fixa, som quatre. O sigui, ara, dos estan a Madrid... Bueno, quatre no, cinc. I clar, llavors és en plan, bueno, com que una comissió... Cinc i dos estan a Madrid o són cinc? Som cinc. Dos ara estan a Madrid. O sigui, són tres. El consulado entrópico. No, són set. Llavors dos estan a Madrid. Clar, llavors és una mica en plan, hòstia, tal, no? Però clar, hi ha coses que fan els de fora. Degustació de postres veganos, doncs ja ho fa una persona que quasi ja és com d'entropia activa, encara que no sos socio fundador, no, però bueno, saps? És que clar, però cada vez somos más, entonces pues ya es más fácil, ¿no? Però està molt bé que sorgeixin projectes que siguin això de grups d'amics que es coneixen de fa molt temps i després volen fer coses conjuntament. Sí. I que donin espai a que es puguin obrir, no, altres coses i altres experiències dins la seva proximitat. Sí, sobretot que han fugit d'altres llocs, o sigui, que han fugit una mica d'altres històries. Claro, que han visto y han dicho... I s'han escollit, eh? Claro. En plan, sí. Tu ja veo que estàs en esto i és el que volem que passi a Entropia Activa, que la gent vagi allà, o sigui, m'interessa aquest tema, a mi també, i, bueno, vull dir, a lo millor la resta d'assemblea o a la resta de gent que està allà, no, però aquestes dues persones no tenen per què deixar de fer-ho. Claro. I ho poden fer igualment, doncs que ho facin, no? I aquest espai estarà obert perquè ho facin. I és el que volem, vamos, no? Mm. Mm-hmm. I una mica treure penya també perquè, si li interessi, pues, s'animi, no?, a ajudar-vos i, bueno, entrar ahí, no? Que sí. Benvenidors són. Sí, està clar. Pues si teniu alguna cosa més activitats, que jo també he rebut aquests dies, no?, que feu, hi ha un altre dia que feu jornades, o és el mateix altre cartell, el cartell negre? Sí, és el que vam fer abans d'ahir, O abans d'ahir, el divendres. Caca. El divendres. Bueno, sí, però ja sí. Que la gent es vagi ahir, hagi vist en la web, ja anirà veient també les coses que aneu fent, no? Sí, tant. I tant, ja tenim un calendari, vull dir, per fins a juliol. Bueno, i que passin pel local també, perquè clar, sempre... Sí, sí, que hi ha coses per veure. Que passin per allà i ens vinguin a dir hola. Que sigui. Bueno, i si portem l'expo allà, nosaltres ja... Igualment, tant si com... Com si la portem, com si no, pues anirem ahí donant la canya a la gent perquè vagi ahí, no? Ahí... Sí, home, recordar les coses. Si nosaltres ens arriben les informacions, nosaltres en aquest programa moltes les diem. Vale. Moltes. Altres no. Però bueno, en aquest cas sí que ho faria perquè hi ha un compromís i una cara i una voluntat també de fer-ho. Molt bé. Però bueno, d'aquí un rato n'enxerem una mica que tenim per aquí darrere també. Clar que sí. Pues fiquem una miqueta de música i comentem algun concert l'altre dia. Fantàstic. Que no sé si és, bueno, no sé si es volen quedar un rato més explicant alguna cosa més o tenia molta pressa i... Sí, una mica. A les 8:30 hem d'estar sants. Ah, bueno, pues, no, bueno, encara bueno. Podran sentir algun tema a l'últim rebut, no? Sí, sí, sí. Que segur els animarà, no? 20 minutets. Bueno, pues perquè els últims rebut no, que estan de gira mundial, no, presentant l'últim disco, pues també van voler estar en aquest Remember Festival, segona edició que es va fer el divendres. És igual, igual. Pues per ajuntar... Festival del Recuerdo. Exacte, un, diguem, hi una... Bueno, un encuentro també entre molta gent que a vegades ens dispersem i ens veiem molt, molt de tant en tant. Claro. I bueno, dins del que cap segurament també era una ocasió maca, tot i que bueno, potser el record no és que sigui especialment... no és alegre, però el fet de retrobar-se amb gent que bueno, ja no ens veiem i que és realment difícil que ens trobem, pues sempre és una alegria, no? Sí, no. Un tio de got. Sí, bueno, era el fet de això... crear un espai o crec que sigui un moment que diguis, hòstia, doncs aquí podem trobar i podem recordar també tota una època de les nostres vides i tot i tot aquest això s'hi associa. I bueno, doncs amb aquest tema doncs farem locura en el camió de la basura, no? Sabia que, bé, és que és, dit, no? Sabia que va ser esa. Pues fantàstic. Camión de la basura. Yeah. Bueno, pues els últims... A veure, aquí estàvem tots ahir, no? Jo no comentaré el concert jo sol, no? Jo això espero almenys. Ho faria pereza, la veritat. Però, bueno, puc dir qui tocava, però no sé, us ho vau passar bé, no? Jo m'ho vaig passar molt bé. Obrirà la boca? No? Sí? Sí, sí. Sí. Confirmo, no? Corroboro. Bueno, pues van estar tocant senyors Malaventura, pot ser? Sí, Malaventura... Una aventura que, bueno, jo no els vaig veure, però els sentia ahí que feien rock, no sé, sentia notes allí de fondo. I no sé si tu tens algú d'ells, Edu, però... No, el senyor és una aventura, no tinc cap cançoneta aquí. Però bueno, devien ser companys també, no? Només pel fet que estiguessin allà, ja imagino que és perquè... Sí. Pues, bueno, devien ser companys d'algú i havien d'estar allà. Sí, havien d'estar allà. És que també són aquestes coses que surten perquè s'aprofiten situacions que munta una altra persona i que diu, vinga, va, fem un concert. fent el Remember aquí per això, perquè bueno, Rafael és el tècnic d'aquell espai, del Centre Cívic Guam, Espai Jove Boca Nord, i llavors li anava a muntar un concert i els malentures són amics seus, i us va dir, per què no fem això, i toqueu vosaltres, i tot aquest tema, i ho vam fer el Remember. Mm-hmm. I bueno, pues ahí estaven, el grup de rock and roll, que se separava una mica estilísticament a el que eren els altres i els gustos de la majoria dels nostres companys, que com jo crec que potser una mica van passar una mica malament, perquè tampoc la gent, això, no hi havia molta gent en aquell moment, ni estava molt animada, ni gent molt oberta a moure l'esquelet una miqueta, amb alguna més, pots dir comercial, potser, o més melòdic. I després ja van entrar los Achanta, grup llegendari que toquen un cop cada bueno, toquem pel 13 mesos. Sí. Pues en aquest toquem pel Remember i jo crec que només tocarem pel Remember ja, en tota la història de la nostra vida. Seran conciertos de culto, no? Por ejemplo, por así decirlo. De culo, conciertos de culo. Però bueno, està bé, en veritat. Jo que sé, que podem agafar unes quantes cançotes perquè no vam tenir molt temps de preparar-ho i espero que la pròxima vegada ho fem més. Però bueno, igualment l'acabarem cagant uns quants cops perquè bueno, quan toques aquestes velocitats i en aquests estats i amb aquestes emocionalitats, doncs és difícil no equivocar-te. Bueno, però de totes formes la gent ja movia l'esquelet i això és l'important, no? Mm-hmm. Que s'ho passés bé i que no recuperés i recordés molta gent que bueno, que lleva el punk i el hardcore en les venes, claro. En el fons, i en les plantes de los pies. Claro, i que se vaya baila agarradito. Que potser s'hauran cansat dels concerts punky, però encara poden fer punky en un concert. Claro que sí. I després pues, vam poder veure aquí els Prados Censurados. Exactament, per Motomòmies. Per Motomòmies. Que més tenim aquí unes quantes cançonetes i, pues ja i que directament les escoltarem. O, bueno, sí. No acabem de comentar el concert. I els últims rebuts, no, que ja els hem escoltat ara i que seguirem escoltant cada setmana, no? O sigui, més o menys alguna cançó. Tot l'estiu, però bueno, hi ha cançons per posar, o sigui, que no que ens arribem a cansar-ne. Mm-hmm. No? Pues venga, podem escoltar Los Hijos de Puta del Coro, de Prados Censurados por Motomomias. Esta es una canción del anterior Remember Festival. Tres, dos... ¿A quién le importa abandonar sus principios? Y hay que demostrar que mis tramos están limpios. Al amanecer pensar de una manera hasta que cambia de cadena. Pasar del neofascismo hasta el extremo. ¿A quién le importa falta una mica, vaig una mejor. Grabaciones caseras, com les que tindrem, suposo, de la festa el divendres. Quedes patinat que estàs. Sí, bueno, coses de la vida. I con los botones cayéndose, sembles sí, sí. Un científico loco. Un poquito. Una mica, no? Bueno, recordem el telèfon, que la gent a veure si avui s'anima algú a trucar-nos. Avui ja ni el... Tenim regalos. Claro, ni el bromista nos llama. 93-317-7366, 93-317-7366. Recordem que la ràdio també té una... un mail que és consultat diàriament i realment està al dia. I respon sempre. Sempre, contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org, i una part de correu 748 del 08880 Barcelona, 748-080-80 Barcelona, on podeu enviar-nos maquetes, informació i bueno, qualsevol cosilla, flores de bar també, tot el que pugui entrar en un sobre i en un apartat de correus, en una caixeta d'aquestes, doncs ho rebem. És benvingut. Sí. I bueno, doncs ara que farem una miqueta d'agenda, a menys que el Dida Canau i la Dolça ens vulguin comentar una miqueta el Festival de la Fera, la festa. Ah, bueno, la Dolça no va anar, doncs el Didac. El segon aniversari. Sí. El Apuro. Em sembla que no, eh? No? No. No he vist els Hòstia Puta? No, però jo pensava que sí, però em sembla que va ser dissabte passat l'aniversari. No. Ah, va, dissabte passat l'aniversari. No, no. Carrada clàssica. Mm. Havia portat els Hòstia Puta fins i tot. Sí, hi havia molts gossos. Milers. Molts crostes. Pitxalla, cresta i piletes amb cresta. Fantàstic, no? Sí. Bueno, ha estat una setmana d'aniversaris. Està sent unes setmanes d'aniversaris. Sí. Pues, bueno, felicitem els de la Fera, no? Per... els dos anyets són? Pues sus dos anyitos. Perquè no dos anyitos. Els dos, dos anyets que han fet. I que a veure si... Pots recordar que ja tenen data de l'allotjament. El 29 sí. De juny. Així que seran sus dos anyitos. Bueno, esperem que arribin algun mes i, ui, i si està complicat patint, bueno, no? Pues anir a això, dir-li a la gent que ho sàpiguen, que molts, jo crec quanta gent ha passat per la Fera per estar de fiesta allí, bueno, pues per el món, els malucs i estar hi va bé, pues bueno, que també sàpiguen pues, que, quina és la situació que hi ha. Bueno, però encara que és, com dic, suposo que estan contents, que han pogut estar bastant temps perquè ara és bastant difícil muntar un centre social gran a Gràcia, bueno, jo crec que tampoc hi ha un tan gran com el que ha estigut la Fera, en tamanyo, no crec que se'n trobi molts més. Mare, esperem que sí, que puguin trobar un altre local que estigui guai i que es vulguin continuar fent projectes així, aunque haya mucha fiesta. Mira, jo aprofitaré ara que dius això per dir que jo vaig estar aquest bloc que han ocupat aquí en el Gòtic, quan segurament feia anys que no s'ocupava en el Gòtic, o potser sí algunes vivendes que no s'han... no es visualitza molt i la penya potser no ho sap, però a un nivell potser de pràcticament centre social, en el Gòtic jo almenys no ho recordava mai. No, el Gòtic tampoc no. Sorprèn bastant i bueno, pues, aquesta gent han ocupat el carrer Madalenes, que tampoc sé que és un carrer que es diu Madalenes, darrere de la jefatura de Nacional, Policia Nacional, ahí a la Via Laietana, sí. I ahir van fer com diguem el Piscolabis, la inauguració de cara al barri, encara ja fa unes 3 o 4 setmanes que estan allà. I bueno, ahir és en tot el bloc i en els baixos pues, que tenen una petita barra, perquè també tenen la sort que ahir estaven muntant un bar-restaurant quan va haver de ser abandonada aquesta casa. Doncs pues mira, això que t'han guanyat, i la veritat és que és un local que està allà també de puta mare. I si passeu per allà, pues, bueno, fer una visitilla, volen ficar allà també l'oficina que sigui per informar i com punt de trobada per la gent allà que té problemes de moving immobiliari al barri. Barri Colindantes, que segurament que no és poca, i bueno, pues allí, punt de trobada pel veïnatge. Hi ha esta gent vivint encara igualment, hi ha encara una senyora gran vivint també, que encara tampoc l'han pogut fer fora, i bueno, pues allí porten allà un rotllo amb els veïns, i la veritat és que la casa està xula, fa una visita turística i està molt guapa. Pues a veure si hi ha sort, no? Sí, està clar. Fiquem musiqueta, senyors. Sí, pots ficar l'Hòstia Puta. Bueno, que no l'havien ficat ahir en molt temps. Des de fa... mai, potser, no? Aunque tiene un nuevo disco que se llama Operación Truño. Ah, que original. Sí, no, aquest disco l'hem posat, unes vegades. I a ver qué vamos a poner. Un disc que fa mogollón de temps que van a pulurant per aquí. I mira, podríem escoltar, si t'assembla. Qué bonito es el amor. Jo que estic una mica romanticón. No? No ho trobes bé? Sí, em sembla bé. Pues venga, va, Figueren. Sempre em queixaré, i em queixo i em queixaré dels César, aquests que no fiquen números. pero... Venga, va, la número 11. A pesar de los años. Yo creo que pel fin de setmana nostàlgic i una mica remember que hem tingut també va bé, no? Ai. Me enamoré de tu forma de andar y de sonreír. Salíamos juntos al parque, sacábamos el perro a pasear. Yo te quería, tú a mí también. Ir de compas era genial. Solo importaba nuestra felicidad. Siempre buscábamos sitios ocultos donde podernos acariciar. En el cine solo buscábamos la manera de podernos besar. Yo te quería, tú a mí también. Pero ese tipo apareció y tú destrozaste todo mi corazón. Y ahora dime, zorra mía, si lo que hacías cuando me iba a casa era acostarte con él. Pelo rubio, ojos azules, metro 80, típico de un mes. Yo te quería y creía que tú a mí también. Una noche no pude dormir, llamé a tu casa y me quise morir. Tú allí no estabas, te habías ido a bailar, máquina, pasártelo bien. Un par de éxtasis, agua bien fría, movías el cuerpo, lo sabías hacer. Él te miraba. Bien. Yo escondido pude observar cómo te sobaba sin poder hacer nada. No volveré, no volveré, no volveré más a enamorarme otra vez. No volveré, no volveré más a enamorarme de otra mujer. No volveré, no volveré, no volveré más a enamorarme otra vez. No volveré, no volveré más a enamorarme de otra mujer. Otra Bueno, pues despedirem les noies d'Entropia Activa. No diguin adeu i esperem que estiguin aquí quan hagin d'anunciar alguna cosa important pel local o, sí, o algunes coses que montin. I que ens agrada molt que la gent ens vingui aquí a explicar el que fan, perquè nosaltres a vegades no sortim... Bueno, sí que invitem a la gent, però ens agrada també que la gent tingui ganes de venir aquí i de dir-nos i explicar-nos quines coses es fan per ahí. Bueno, esperem que no sigui l'última vegada. I... No, segur que no. La primera... I que això, que es passi molta gent i vosaltres... En la calle Socorro. En la calle Socorro. Que és rollo ayuda. Si tienes ayuda, si quieres ayuda, estás gritando Socorro, vete a Entropia Activa, te lo pasas. Socorro es una calle de 9 casas, perquè és un, només és un carrer, però bueno. Ah, bueno, pues mejor todavía. Sí. Más propio. Pues muy bien. Pues mentrestant i així, pues deixem que haguem el moviment aquí. En el estudio de ajetreo y estas cosas, pues que una canción de Coliflow que pues estuvo DJ Saiyan también otro día en el Remember y está guay que sentimos estas cosetas también ahora. Venga. Coliflower. Perdí la cuenta de las veces que creí entender que nada quitaría el sabor a fracaso, aquel gratificante escaso, de un duro más, por tu mal rollo de paso. Ahora me sonríe al verme apostando por creer que fue por ti cada uno de los pollos, por cosas que serví mal y rápido y un poco perdí. Significé mis miserias vistiéndolas de nobles y serias. Me pregunto para qué. Respuesta, la supuesta apuesta, veamos la magnífica respuesta. Presenciar cuando apuesta, qué poco le cuesta escoger con qué capullo se acuesta para que te partas y no de la risa. Veamos ahora cuáles son tus cartas. Vengarse de los que se apoyaban, lo que se moviera se movió. Casualidad o no pilló, una vez ni dos, no, pero no. Nunca encontró una picha mágica que comprendiera, aceptara y llamara a su persona con respeto. Con respeto. Con varias cosas, varias zonas. Varias zonas. No lo hacen las pichas, lo hacen las personas. ¿Quién cojones quiere ir a comerle el culo a un corazón dudoso y cobarde? Aprendamos todos, joder, todos. Joder, todos. Aprendamos todos. Dividiendo castrar instintos con malos modos, no encontraremos nada. Más mentiras, más culpas, más lloros. Más mierda, más perfecto. ¿Son tus emociones más sutiles acaso que las de esos mandriles? Cuando te vas a los barrios, a sus métodos, no creo. No es ponerse a su nivel, por lo que veo. Convertirte en el héroe efímero sin conexión entre cerebro y cimbrel. Andaremos donde no debemos ver. Encajaremos tangentes, escucharemos las demos. Prehistóricas, retóricas, calóricas. Blasfemas, mil valores, mil sabores, mil temas, mil temas, pero sin encontrar la puta fórmula exacta. Exacto. Extrapolar y pronunciar que nuestro desamor dejó un sonar y en pocos días allí montaron un sonar. Sin hablar, sin sentir, sin pensar. Sin pararse a pensar como coño sentaba. Como coño sentaba. Nunca pude comprar ciertas actitudes, ciertas ópticas escépticas, y a veces uno acude, pero tu propio horizonte en 02 es dibujado, sin puerta entre pasado y presente, que no te joda. Quizás los recuerdos los extrañen también, porque lo dudo. Siempre debieron tener vocación de recurso amable primero y no de verdugo sobornable, espero, se lo agradezco al ciprés con el figurante obtuso que trajo la cinta. Ajá. El resultado básico, aunque el método clásico. Clásico. Plástico manjar con cubertería de plástico. Plástico. Así llegó el arquitecto emocional de las épocas. El arquitecto emocional de las épocas. Sería mala idea mandar mi conciencia a un salón de té. Jódete. Horas. Solo con un ratillo. El día que le llegué a respetar el encanto de mis libretas pardillas, me fui a pique con ellas. Con ellas. Queréis saberlo todo. Todo. Y de puntillas, discreto, me comí un par de galletos que me enseñaron a ser mucho más concreto. Mucho más concreto. Menos coqueto. Mucho menos coqueto. Mucho coqueto, menos coqueto. Cabrón. Ya están los actores, sí. Ya está el guión, los escenarios, pero le falta título, la conexión, la motivación motora, huérfana de dulce reflexión. Dulce reflexión. No sería la primera vez que olvido cosas. Cosas. De otras pérdidas hermosas. Hermosas. La verdad, no me des un buen consejo, solo no. Dime lo que quiero oír. Dime que no acabaré solo y viejo, hablándole al espejo que me vio ir a menos. El público de mis entrenos, que ya no viene a mis estrenos. A mis estrenos. Como tantas otras cosas que supongo, porque saberlas no las sé. No las sé. Porque al sol que más calienta ahora lo llama en moda interesante y yo qué sé. Pero a mí me da asco. Asco. Soy incapaz de acoplarme con el pasante caballero de criterio itinerante. Paso de buscar, la gloria de un instante. Un instante. Sacrificando el pijo estética, falta de respeto. Contenidos importantes. Ahí está. Contenidos importantes. Primero que no haya hecho algún arreglo trapero, aquí le espero. Aquí le espero. Enseñe cómo empezar de cero. Vaciar de tumbas mi trastero es más difícil que arruinar al puto clero. Hay que arrancar de raíz el talante coplero de este inmenso estercolero. De ignorancia y tradición para el consuelo en tu versión. De un Spanish Windows de una sola ventana de mierda. Una sola ventana de mierda. Bueno, hemos sentido el Cauliflower, la canción Arquitecto Emocional de las Épocas. Són grandíssims els títols d'aquests companys, del Remember, de la Racriu, que pues, estarem ahí pues, fent coses i recordant els altres. I bueno, mentre l'Ernest no torna, pues, ja quasi podíem sentir una altra cançoneta, de Cauliflower també, i a veure què ens cuenta, no? Perquè a més aquestes jo diria que encara no les havia sentit mai, perquè havia sentit unes altres i potser no havia sentit mai aquestes. És com curiós. I bueno, recordeu que estem aquí en l'Assemblea de Majares, Contrabanda FM... 91.4. Llegas a casa, tu frigorífico se siente modesto, así que va, te molesto por cuatro mierdas, joder, ¿qué es esto? Tu colega de hace cacho un coche, dice que pasa muchacho, pues nada, por aquí, ¿qué haces esta noche? En un clip que has amarronado, has quedado... I bueno, comencem la jandeta, a veure si torna el rastillo. I bueno, doncs, la setmana que ve realment és un cap de setmana que fan bastantes coses, a part de la gent d'Antropia Activa que ens han dit que fan aquestes jornades de salut. Allà en el carrer Socors número 7 pues, tenim el Gussi Rock, o Gussa Rock, més aviat, que era un festival que es muntava pues, per recollir diners per un xaval que es va fer mal en un concert i s'ha quedat en tetraplègic o paraplègic, no sé. I bueno, havien de fer un concert dos dies, però a mi m'han explicat que al final... el meravellós i fantàstic Ajuntament de Barcelona, o qui fos, els ha retirat el permís i han hagut de suspendre aquells concerts i han hagut de traslladar-ho cap al Centre Social Tòxics de Cornellà. I tocaran Misèria i Companyia, Ed Sayac, Red Banner i El Nervio. I bueno, tampoc està clar que estigui tot. I després pues, tenim les jornades d'anticivilització contra la mega màquina, que ens l'explicarà que munten Llavor d'Anarquia, suposo que és allà al Besòs. Però bueno, si el Dolcet ens ho agafa i ens explica què faran allà, bueno, fan debats, tallers, vídeos, menjars... La línia que posa aquí és carrer Mestres, Casals i Martorell, 18, i és als baixos. Però el codi postal és 08003, Barcelona, ah, pues llavors... suposo que és Barcelona. Sí, el 08003 és aquí també a Ribera o així, o per aquí Ciutat Vella. Vale, pues trobar més informació a una web aquí del 950.org a la barra llavors. Llavor. O llavors. Llavors. Muy bien. Suelta convencida, mal vamos, piensas, pero sonríes sin decir nada, ya ha ido. Hola, te suelta cálida como una consola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Te gusta la música, el ambiente? No. Estás de guasa, el problema no es la acústica rústica. Más la bien, la dame un guante de escrúpulos que se respira para ser amante. Sí. Ay, Dios mío. Niños de cole privado bailando techno hardcore en una casa ocupada con el jetón desencajado. Uno. Niños de cole privado bailando techno hardcore en una casa ocupada con el jetón desencajado. Dos. Seguro bonita que es tu rollo. Cuando recibiste el sábado peor que la silla del gramo al cabrón de camello vendedor. Dopado. Dopado. Extraño que parezcas feliz. Som aquí, tenim un concert de punk rock que es fa la setmana que ve. A veure, posa el 3 de juny de 2006. Tocaran Estorbo, punk rock des de Barcelona, Gen, o Gen. Gen. Gen. ¿Dónde gentes? Que són de Zaragoza i Pan de Higo, de Badalona. I això és al carrer Sant Isidre, Novell, número 9, a Badalona. Uh-huh. I seran 4 euros d'entrada. Toma. A les 11, 3 de juny de 2006. Muy bien, y tenemos de vuelta a nuestro grandísimo compañero, estimado compañero Nacho Chimajara. Has donat l'exclusiva que el festival aquest... És un dia i es fa el tòxic, sí. Sí. Perquè veig com estan les coses, eh? El rock sí. Se persigue. Bueno, és cosa d'ajuntament, no? Sí. I bueno, pues ja hauríem d'anar concluint el programa perquè estem arribant a la nostra hora i mitja, que són les 8 i mitja ja. Y el señor Enio nos grita, aunque bueno, ahora no tenemos compañeros en que vinguin després, però bueno, d'aquí a poc ja tindrem un altre programa que estigui els diumenges al vespre, segur que sí, no? Potser no. Potser. No se sap. I la bueno, pues... Jo vull anunciar un parell de cosetes. Això, va, tregui ràpid. Una, en què, bueno, falta, però bueno, com que potser no vostè no ho anunciarà, però bueno. Què? Bueno, això és igual, de la... un homenatge a Vómito, que es farà el dia 9. Ah, sí? A Vómito? Sí, al grup Vómito, la bancarrota, i això que no sé si abans ho he dit, però ho torno a repetir, si no, que és el cicle aquest que s'ha fet sobre mitjans de comunicació, de contrainformació a la Quimera del carrer Verdi 28. Ah, és veritat. Des de fa ja 3 dijous s'ha fet un cicle de passes de pel·lis, feien, per exemple, la de Radio Favela, entre altres, i que bueno, de fet està programat per finals de febrer, principis de març, però com que nosaltres vam fer el cicle aquest de cine Ràdios Lliures allà a la Fera, pues, amablement vam acordar que potser que, bueno, ells van decidir fer-ho més tard, no? Que no tenia gaire sentit fer-ho al mateix temps. I s'està fent aquests dijous, i el pròxim dijous dia 1 és l'última passe que faran amb les voces de la gente, en exclusiva i quasi estrena, no?, d'aquest documental sobre, quasi, quasi, sí. Sobre Ràdios Lliures de l'Estat. Serà el dijous 1 a les 8 i mitja, després hi haurà un petit ahí més a debat sobre ràdios lliures i potser que estiguin ahí contrabandeant uns contrabandistes i mojades. Sí, pot ser. Sí. I ja l'última cosa que volia dir és que no sé si era aquesta setmana, que precisament, bueno, la setmana passada, potser amb el que deia el senyor Didi, que van passar mones com la Becky en aquest cicle que estan fent aquesta repàs de tota la filmografia del senyor Joaquim Jordi. Que pues, seran el pròxim dimecres dia 7 de juny, no sé, a les 7 i mitja. I el dia 31, que és el, de fet és el següent, dimecres 31 a les 7 i mitja, una nova oportunitat per veure de nens, que és una pel·lícula que s'ha de... Quin dia? Aquest dimecres 31 a les 7 i mitja, i el mag va ser uns dos segons. Una cinema de sol, cinema de sol, pues esto ha sido todo, amigos. La semana que ve tornaremos. Bueno, yo, sembla que tornaré yo, només. Yo me voy para la feria. Toma. Para la feria anima a ver los Gypsy King. Toma. Toma, está bien. Toma, el afrancesado se nos marcha otra vez. Sí, pues poco afrancesado y... será ese. Sí, ¿no? Pero bueno, te vas para Francia, eso sí. Sí, eso sí. Pues bueno, ya nos farás alguna crónica, ¿no? Porque ya das una llamadita, a ver si te acuerdas esta vez. Sí, yo creo que sí, que me recordaré. Y pues yo aquí tornaré, como siempre... dentro de poco, pues hasta aquí con vosotras, Asamblea de Majares, Contrabanda F 91.4. La Asamblea de Majares se va. ¿Por dónde? Ah, venido.